Irola kalean saioari hasiera emango diogu. Aquí da comienzo Irola kalean. Tailerretan, prentzaurrekoetan, hitzaldietan eta barretan jasotako kaleko hitzak. Las voces de la calle recogidas a través de charlas, talleres, ruedas de prensa. This one big bad dirty are heavy. This one big bad dirty. Bueno, ba, arrastion danori, bona tarda, eta ongi, izen zaitezte ongi etorriak dana, gure Kataluniaga zuzenan egingo dugu konexio ontara, izan ere, ba, azken batien, ba, gaurre beste gairik ez dauta, ba, ara begira ipini gara geube. Yo! This is the original song, boy, killer. This one big bad dirty and heavy. Catch me in a HD live on your telly. Download the big tune, them on your telly. Bueno, eta gaurko programan pixka, dola, pentsatu duguna egitea, ba, alde batetik izango da, bueno, mutuitu pare bat elkarrizketa hango jendearekin, daitz egingo dugu Eskerra Independentistako kide batekin eta baita Radio Erronkako kideekin konexio bat egingo dugu. Eta, bueno, programan bitartean ere, ba, zeratuko gara azken, bueno, agentzia UO-ren bitartez jaso ditugun albisteak eta zegoen ganatzen. Eta baita ere, ba, Euskal Herritik ara joan diren beste kide batzuen audioak eta bebai helaraziko dizkizu, ba, kontatzen pixka bat azken egunetako giroa eta gaurko giroa baita. My style a ninja. This one big bad dirty and heavy. This one big bad dirty and. This one big bad dirty and heavy. This one big bad dirty and. This one big bad dirty and heavy. This one big bad dirty. This one big bad dirty and heavy. This one big bad dirty and. Bai, zenbe, apurbet, batzuten gatxe izeten da gure Euskal Herriko ikuspegitik, ba, apurbet, mapa orokor bat edo ikea zer jasotzen ari dan Katalunian, ez da? Eta horrezetarako, ba, saioa honen helburua izango da, ba, apurbet, ba, kaleko hitzek edo hango Kataluniako kaleko hitzek, ba, zeuei laraztea, ba, apurbet, arrelea diraren ba, kontsentzia hartzeako, ez da? Eta komentatu dugu guretzat gaurko egunean albiste iturri importantenak zeintzuk izango diren, baina zeuen, bueno, keitxoago esplikatu nahi gendun zertzen agentzia UNO, oza, UO delakoa, eta, ba, bueno, agentzia hau sortu dute bereziki, ba, gaurko eguna kubritzeko hainbat eta hainbat, ba, komunikabidek, herri komunikabideak direnak eta kritikoak ere badirenak, gertatzen den errealitatearekin, eta besteak beste, ba, bertan daude parte hartzen, ba, La Directa, La Mosca TV, Ariet, Sonaments, eta gero hainbat irrati bebai, Radio Bronka bezala, hor daude, Jota Fuego, hainbat eta hainbat kide, ba, 50 inguru behintzat mobilizatzen, eta aparte, ba, Katalunia oso antzear dauzkaten korrespontxalekin, eta... Barkatuko didazu ez, oraingoan arazo izan da nik ez duala mikroa piztu. Areginan precisamente gure akats tekniko ez edo arazo tekniko ez hitz egiten. Espero gu orain txe ja hobeto entzuteko aukera izatia. Eta, bueno, guk aurrera jarraituko dugu eta bakigu hor entzuten ari zarienok be, ba, komentatzen joaten baldin basarie, ba, guk ere, ba, hobeto txu egiteko aukera ukiko gula. Ba, espero oraingoan ja konpondu izana bengoan klikatu mesedez Audacity-a a todo esto, eskerrik asko. Eta bai, ematen dago baietz botitxuren bat edo bagenuka mugituta orrun baita jadanik konpondu dugu. Orduan, esan bezala, ba, guretzat albiste iturri handienak izango dira alde batetik, bo, gure elkarrizketatuak Katalunian dauden beste euskal herritar batzuk bebai, eta komentatu egun bezala agentzia uo.org webgunea. Ba, agentzia UO badira, ba, Kataluniako hainbat eta hainbat herri komunikabide, ba, sortu duten agentzia, ba, berezi samarra, ba, kontutan izan da gaurko koiuntura hau, eta bertan badaude batuta, ba, La Directa, La Mosca TV eta adibidez Radio Bronka bezalako irratiak, hainbat lagun dauzkate horre redakzio batean lan da lan, ba, 50 inguru, eta parte bebai Katalunia osoan zehar barreiatuta dauzkate hainbat korrespontxal bebai. Bai, eta eredu hau, komunikazio eredu hau, ba, ikusite aukindogu Hamburgon zelan izan, geho gehian, ez da, zelan baturatu zirean, edabide askeak edo, ba, burbet koordinakundea aiteko, ba, burbet kontra asalpen bat aiteko, ba, burbet diskurtso ofizialari, ez da? Eta, bueno, ondo funtzionau ban, eta espero dugu da ziur gauz, hemen be ondo funtzionau daula. Eta pixka bat azaltzearen bebai, zergatik gaurko egunean olango zera bat egin, ba, egia da asko kuestionatu egin dala ezkerretako hainbat mugimendutatik, ea gaurko erreferendum honek benetan langile klaseari se suposatu behar dion edo ez, eta egia da badaudela, bueno, azkenengo 10 urte hauetan, ba, 2006an, Kataluniako, ba, aurreko estatutua aurkeztu zenetik edo aprobatu zenetik eta hor eta konstituzionalak horrek atzera bota zuenetik, ba, hainbat eta hainbat instituzio edo alderdi politiko hartu dutela, ez, independentzia sustatzeko joera hori, baina gogoratu behar dugu, ba, zegoela jadanik aspaldianik existitzen zen mugimendu independentista bat ezkerretakoa sana, bere helburua honen barruan Bazela bestelako ez estatu sozial bat edo sortzeko aukera, eta hala ere ezin ditugu ahaztu, prozesu honetan guztian zehar, bai Kataluniako mugimendu anarkista bere kontra esan guztiekin, nola edo hala, ez, alderdi, edo parte batzuek modu batean edo bestean, bat egin dutela gaurko eguneko, ez, nola baiteko importantziarekin edo daukan errelevantziarekin, eta ezin ditugu ahaztu be, eta ezin ditugu gutxietzi gainera be, Katalunian dauden hainbat eta hainbat baseko mugimendu, ez? Izan auzo elkarteak, emakumeen taldeak, gazte erakundeak eta abar bebai, gaurko eguna, inflexio puntu importantetzat jotzen dutenak, eta gu nola ez, hoiekin gaude, hoientzat importantea bada, guretzat ere bada, mintzagai izan behar du gaurkoan, eta bueno, gaurkoan eta ez bakarrik, urrengo egunetan eta urteetan seguramente zer esan asko emango du, eta horretaz bebai hitz egin nahiko dugu gaurko elkarrizketatuekin, ea horrek bebai aurrera begira, ze jarraipen, eta gainera, ze eragin izan dezaken, estatuan dauden, edo gauden, hainbat eta hainbat herrientzat bebai. Ciudadana demócrata media firma sentirse inseguro porque piensa que pueden robarle en cualquier callejón oscuro y está seguro de que la solución es meterle un buen puro a cualquiera que rompa la ley. ¿Para qué sufre si me dan apuros? Dime sulfuro, pues no entiendo que no entiendan que así la injusticia crece, que la raíz de los problemas sigue, no desaparece y mientras gente se entristece, el desequilibrio... Izan be, apurbete, hauteskundeen diskurtsoak edo boskatzaren diskurtsoak, beste ikuspegi guztize fagozita binda, fagozita edo eskut ostondu indauz, eta baina apurbete, kontziente izemi edo kontoratu inbige konfluentzie, emondan konfluentzie hori rupturismo arantza oala ez da, eta azken batien hauteskundea eta dana da apurbete eskusea rupturismo hori kabura erateko elmugaz ez da. Por esta sociedad mecanizada donde los sentimientos ya no cuentan casi nada. Donde los sentimientos ya no cuentan casi no. ¿Qué va? Que la cárcel no resuelve el problema, solo pone tiritas con clavos hacia adentro. Y si tiritas y notas que tu corazón palpita cuando encierran a alguien es que notas convertido. Eta bueno, sarreran esan dugun moduen, igual ez da entzun, ze apurrete, bakizu ez zuzeneko gauzek direzela eta txaku ondo entzun. Amengo jentie be han ibili zenda, eta hango jentie be audioa bildu esku ez, ez da apurrete relatetan kaletik bertotik. Zelandoien gauzea, eta saioan zehar dosifiketan joango ga honek klipok, zeuok entzun deizuen. Kronologikoki goizetik hasite eta aurrerantza. Nero Leratia, ya estamos despiertas de mala hostia esperando a los mozos. Altzatu gaituzte ordu bat baina lehen, principios esan zidaten lauretan altzatu gaituztela eta azkenean lauretan. Badirudi que es porque en la nueva Cataluña independiente no va a haber ya el horario franquista de la España, sino que vuelve el horario prefranquista. Pues aquí, desde Cataluña casi independiente, os saludamos. Bueno, hemen entzungai izan dugu, Ramon Llull gaurko egunean zehar nahiko ezagun egin den ikastetxean hor... egonaldia egiten ibilidan Bilboko lagun bat eta bueno Ramon Llull ikastetxe honetan izan dira gaurko egunean zehar nahiko momentu latz eta gogor, ez? Polizia espainola gerturatu danean ara Eta, bueno, entzun duzuen bezala, ba, audio hau bidali digute, ba, goizeko lauretan, ja da esnatu berri, ba, kigu bebai gure lagunekin hitz egin dugulako bebai atzoko gunean zehar, ba, printzipioz asmoa deialdia zan, goizeko seiretan deitzea jente dana ikastetxetara, baina atzoko azken orduko mogimendu batzuk izan zirela eta ba, deialdia aurreratu egin zen, ba, bai alde batetik jentea deitu zan ba, moduneko masiboago baten, bai atzo gabean bertan joateko ikastetxeetara, eta ikusi osuen bezala, ba, goizeko seiretan hasi behartzen saltxadana, ba, goizeko laretan hasi da, gaurko gunean. Aquesta llibertat rebutja el producte adulterat. Fes-t'ho a casa tu mateix i recorda que ho componia. La diplomàcia de la rebel·lia. Eta orain, justo mozu pasatu dira esateko zeiretan joan behar dugula. Eta hori, orain itxaroten gauz. Venga, mucho. Eta ari ginean komentatzen bebai hori, zelan gauziek eta aurreratzen ari ziran. Badakigu baita ere zeneteko zamaketariak bebai jota fuego ibili dela azken aste hauetan, ba, bizitza pixka bat jasangaitz bihurtzen bertan egon diren polizia danei, ba, kizueneko famatu egin dira, ba, kruzero horrek alokatu dituenak Espainiar estatuak, ba, sartzeko, ba, arabidalitako polizia dana. Eta jakina izan da bebai, ba, hori zamaketari guzti hauek bebai aste osoan zehar zan ibili diren, ba, bai sarata egiten eta gainera argi utzi zuten, zer deskargatu egin beharko basan, portu zaguntzi horretatik eurek ez zutela parte hartuko, eta, bo, bueno, jakinda edo bentsat hor egon zitekeen oposizio hori eta blokeo hori, ba, atzuko gabetik ja mugimenduak hasi ziren, eta pizkanaka ari zian ja polizia ateratzen, eta entzun dugu, ba, hori, zelan goizeko laretan joan zaizkien, ba, bisatzen goizeko zeiretarako guztiek alde egin behar zutela. Bai, azken batean aurre bastante latza iotxien Guardia Zibil eta Polizia Generalean, eta zer inberri zen zabien atzenien, ba portua militarizatu ez. Akotatu gine bien portue eta ba, bier gine be galazo inertzien sartxeako portue. Orduen eure kontrola portue eta alantxiku zen alizitu zen direz. Ba, hori zen. Bai, eta bakizue, ba, Irolarretian zelango morbosilloak garen, eta ba, gure ikusmine izango da, ba, orden publiko dinuen hori, ba, zela mantenitan da bien, ia, komo zela zarrelan, ez da? Hainbeste presiño jasota, hainbeste lekutatik, ba, bueno, orden publiko hori be deusestean onoz be, apurbet, ederre zelnik ez da? Gogoratu beharra be, irrati librek zelango papela jokatu dabi esan beti istilu urbano hauetan ez da. Geu be antezdente oso hurbil bat dekogu kukutsa eraitsi ebienean, geu be geure papela, papel garrantzitsua be jokatu gendun, eta ba, hamen be ba, irratisak, bueno, egon gara kontatatzen irrati libre diferenteakaz, eta ba, dana dabiz atope. Eta, ba, bueno, hori ze be, ba, geure ikusmine sortxean da, bezta. Las cárceles para sus dueños, la tortura para el verdugo, la comida para las ratas, la libertad para quien la quiera de verdad. Las cárceles para sus dueños, la tortura para el verdugo, la comida para las ratas, la libertad para quien la quiera. Llenas de gente y vacías de cerdos, y en la calle currando y matando al personal, y tú entre los barrotes. En las cárceles hay inocentes y muy pocos culpables, y en la calle los cuerpos de turno están apoyando. Orixe, orixe, kartzelak apurtu, guamen txegabiz jota fuego batak eta besteak kontaktatzen saiatuten, elkarrizkeratuak zeizen be ointxe sortxiretan sarratuko dabiez eskolak, eta oine espero da ba, ba, polizia eskola guztietara joatie urnakaz, ez da? Eta, bueno, atxenengo arazetxo batzuk aukindoguz, elkarrizketatu gure gendun jente hori, ba, ba, konflikt, en pleno konflikto dauz, orduen ba, gauzatxo emugitan gabiz. Y donde los nuestros, que reglas tan sucias. derechos y donde los nuestros. ¿Qué reglas tan sucias son para ti? ¿Verdad tan limpia? ¿Cómo metan? ¿Qué claro sus derechos y donde los nuestros? Yo no los veo. ¿Qué reglas tan sucias son para ti? ¿Verdad tan limpia? ¿Cómo metan? ¿Qué claro sus derechos y donde los nuestros? Six block. And you know we have a thing locked, we have it in a stock and have it in a block. Same thing, testing all them get shot. Hear that? Bueno, y si no nos confundimos, y si nos confundimos, nos perdonaréis por nuestras cuestiones técnicas. Tenemos al otro lado del teléfono a una compañera del movimiento, o sea, de la Esquerra Independentista, militante feminista ella también, que en el día de hoy, si no nos confundimos, ha estado también todo el día en el Raval, si no nos confundimos. ¿Eso es cierto? Sí, así es. Hemos estado aquí, vale, todo buenas, el día ya. Buenas a todo esto, ¿eh? Bueno, la primera pregunta que te queríamos hacer, igual es lo que estamos así como recabando prioritariamente. ¿Qué tal ha ido el día de hoy? Bueno, ha sido un día muy intenso. El cansancio ahora la verdad es que ya se nota, porque llevamos en la escuela del Raval, la ocupamos ya el viernes y yo dormí, bueno, yo he estado desde el sábado por la noche y ya me quedé a dormir. Y luego ha sido pues toda la noche, toda la mañana y todo el día, y la verdad es que es muy intenso. Está siendo muy intenso todo, pero bueno, a pesar de toda la represión que está habiendo, también hay muchísima ilusión aquí. Sí, porque bueno, una represión que, bueno, nos has comentado, ¿no?, que llevas desde ayer, pero que vamos, todas estas últimas semanas también habrán sido trepidantes para las catalanas, ¿no? Sí, sí, claro, todas las semanas organizándonos, pues ya era como todo también eso, ¿no?, trepidante, pero bueno, hoy la verdad es que había muchas incógnitas por resolver y tampoco sabíamos cuál sería la respuesta del Estado, y hoy ya la hemos visto directamente y bueno, ya se han puesto un poco más todos sobre de la mesa, ¿no?, ya la hemos vivido ya directamente. Uh-huh. Pues claro, porque una cosa, ¿no?, que a nosotras también, yo creo que desde aquí nos estaba sorprendiendo mucho, era ante esa incertidumbre, ¿no?, de qué pasos podría llegar a tomar el gobierno español, cómo realmente, o sea, claro, visto desde fuera parece como que haya habido como una reinvención, pero intuimos que ese movimiento popular y de base que se ha volcado a tope con esto le ha estado dando vueltas al coco, ¿no?, mucho. Sí, y también aquí se ha encontrado gente, en el Raval precisamente no es un barrio de Barcelona que haya mucha gente asociada ni organizada, y cuesta siempre un montón organizar a la gente aquí, y ha sido espectacular. O sea, nos hemos encontrado gente que no nos habíamos visto nunca, también te toca en un colegio con, ¿no?, porque va por calle, o sea que todo también con gente con quien tal vez no tienes vínculos antes, y ha sido espectacular la autoorganización en un momento del viernes cuando nos encontramos en el colegio. Al principio éramos 10, la gente fue llamando a otras personas y de repente éramos 150 personas que decidimos ocupar el colegio, nos organizamos por comisiones y de repente estábamos, ¿no?, haciendo una ocupación, una asamblea multitudinaria, y que eso tampoco había estado preparado de antes, ¿no?, porque la gente ni siquiera nos conocíamos, la gran mayoría, ¿no? Uh-huh. Y bueno, claro, eso, o sea, por una parte, toda esa capacidad de reinventarse, ¿no?, o lo que decimos, que parece igual visto desde fuera casi una reinvención, pero que habrá habido muchos, muchos cocos volcándose y dándose lo mejor de sí mismos. Pero también, ¿no?, nos gustaría saber, porque bueno, nosotras, pues porque hablábamos con gente y tal y cual, podemos tener más o menos una imagen, pero nos gusta más que seáis vosotras mismas las que nos lo expliquéis, ¿no?, cómo ha podido darse, ¿no?, todo este proceso que, ¿no?, en el que ha habido ahí como unos virajes hacia la independencia, ¿no?, por parte de ciertos sectores que igual eran más autonomistas, etcétera, pero cómo realmente ha recogido todo eso, ¿no?, la propia gente que vive y trabaja en Cataluña. Y cómo, ¿no?, se ha dado todo esto, ¿no? Sí, yo creo que nos falta un poco de distancia para analizar lo que ha ido pasando recientemente, pero sobre todo hoy. Yo creo que nos falta un poco de distancia para poder pensarlo bien, porque han pasado cosas que nunca habríamos imaginado. Lo que se ha vivido hoy yo nunca lo habría imaginado, ¿no? Un nivel de organización de la gente, de solidaridad, gente votando sí, que nunca en la vida habría votado sí, ¿no? Y yo creo que, o sea, si hay un proceso que ya sí sabemos y que ya tenemos claro, ¿no?, desde el estatuto, los recortes que hubieron en el estatuto, las movilizaciones que ha habido año tras año, eso sí, ya lo sabemos, pero ha habido un paso más estas semanas con la represión que se ha sufrido, ¿no? Los recortes en libertades, ¿no? Las detenciones, la intervención del Estado en la economía, en todo eso también ha llevado una espiral que era bastante impredecible, la verdad, y yo por mi parte al menos creo que nos falta un poco de distancia, ¿no? De hace un par de semanas a lo que ha pasado hoy es muy heavy, la verdad. Hay mucha gente que se ha volcado con todo esto, que ya un poco sobrepasaba el tema de la independencia también, ¿no? Un montón de gente que se ha puesto aquí a trabajar desde otras posiciones porque estaban en juego otras cuestiones, ¿no? Ya. Y bueno, de cara, o sea, igual intentando enlazarlo, ¿no? Porque nos has hablado de cómo esa, tras todas esas movilizaciones que ha habido en los últimos años, ese malestar, ese enfado, ¿no? Que, ¿no? Por lo que has comentado, como que se veía igual que ahora era la prueba de fuego de realmente, ¿no? Hasta qué punto la gente iba a dar todo lo que pudiese, ¿no? Y un poco también nos gustaría saber, de cara a los próximos días, ¿no? Porque también hemos estado antes hablando con otra compañera y sí que nos, o sea, off the record, y sí que nos comentaba el tema de que por lo menos una frase o una idea que se masca mucho dentro de la izquierda independentista es la idea de que hoy las cosas no se acaban, ¿no? Y que va a empezar, pues va a continuar todo un proceso que el día de hoy, si acaso, será un punto de inflexión dentro de eso. ¿Y cómo se prevén, ¿no?, estos próximos días? Porque sabemos que ya desde la semana pasada los estudiantes estaban en huelga, hemos recibido noticias de que se convoca, ¿no?, la huelga a partir del día 3. ¿Cómo están las cosas? ¿O cómo se ven que vayan a venir? Yo creo que el día 1 es el primer día, o sea, yo creo que hoy empieza todo y empieza una nueva forma de entender también un montón de cosas. Y por supuesto está la huelga general, que ahí vamos a ir a por todas, pero no solamente, ¿no? También se han creado aquí en estos comités en defensa del referéndum y comités de defensa del barrio, se están creando también otro tipo de estructuras a nivel, pues eso, ¿no?, de barrio, de pueblo, que también tenemos que ver cómo van a continuar. Ya todavía está, ¿no?, la cosa, pues eso, que la propia gente sea la que, ¿no?, tome la decisión, la iniciativa, y de manera autónoma también se vaya autogestionando de cara, claro, a ir decidiendo, ¿no? Hasta ahora había estos comités de defensa del referéndum o en defensa del barrio, que también estaban, pues en los defensa del referéndum era más estilo independentista, pero luego había también otros grupos que se juntaban a nivel de barrio, pero estos dos días ha sobrepasado un montón, ¿no?, estos comités, la gente se ha volcado aquí a organizarse, y yo al menos en el Raval pues nos hemos encontrado con vecinas, con trabajadoras, ¿no?, que se han estado aquí todos los días ocupando y haciendo lo que hiciera falta, y esto yo estoy segura que dará frutos, pero que nos sobrepasa un poco ya, o sea, está la huelga general, pero también ver cómo podemos mantener esta organización popular. Porque también una cosa que igual lo hemos comentado así un poco por encima, pero nos gustaría que nos dieses también tu punto de vista al respecto, es, ¿no?, pues esto, el tema este, ¿no?, de cómo se ha intentado, ¿no?, mostrar el referéndum como si fuese la única alternativa que han tenido ciertos sectores ricos, ¿no?, dentro de la población catalana, para intentar dar un golpe de mesa. En cambio, desde la izquierda independentista el discurso siempre ha sido, ¿no?, o sea, que la idea es poder cambiarlo todo, ¿no? Entonces, ¿estáis viendo o se percibe la sensación de que la gente también está, o sea, a nivel de Cataluña, eso lo está haciendo suyo? Esa idea de que tenemos la posibilidad de realmente cambiar nuestra sociedad, el modelo social que tenemos. Claro, lo que hemos visto estos días es quién se moviliza y quién lo está dando todo, ¿no? Las estudiantes, bomberos, están las payasos que bajaban con los tractores, y aquí a nivel de barrio está todo el mundo. O sea, que esto, yo no sé cuáles son sus objetivos, pero lo que está claro es que la gente se ha puesto en esto y se lo siente suyo y lo interpela desde otros, ¿no?, nos interpela desde otros puntos, y aquí no tenemos que trabajarlo. Yo creo que realmente se abre aquí una brecha clarísima y que esto está virando hacia la izquierda simplemente porque la gente se está metiendo aquí a organizarse, ¿no? Y también se están viendo brechas para cambiar un montón de otras cosas, ¿no? Y mucha gente se está implicando, que a lo mejor antes no se sentía interpelada por este proceso porque no estaba liderando. Yo creo que estos días también, al implicarse, pues se ve que eso que sobrepasa, ¿no?, un poco también las directrices, ¿no?, y esta verticalidad que venían a veces las, ¿no?, las consignas, y esto se ha superado por todas partes. Debido a la confluencia que se ha formado muy muy heterogénea y demás, Claro, puede haber ciertos problemas en el futuro por los compañeros de viaje que lleva el proceso, ¿verdad? Claro, eso urge que el proceso se tenga que hacer irreversible en algún momento para que no haya ese tipo de tradiciones a posteriori. ¿Cómo ves la fuerza social como para llegar a ese punto? Yo ya te he dicho, o sea, hoy yo creo que están cambiando cosas y vamos a tener que ver hacia dónde va esto, pero yo creo que es irreversible. Después de lo que ha pasado hoy, al menos como se ha vivido desde aquí en Barcelona, o sea, se han destapado cosas que no es que no las supiéramos, pero ahora se han hecho explícitas, ¿no? Y ahora vamos a tener que ver también cómo esto lo canaliza la gente. Y con las compañeras de viaje, pues bueno, también la política es contradictoria y eso también ya lo sabemos, y tendremos que ver cada paso que damos, cómo lo damos para que sea en firme, ¿no? Y para que sea, pues, hacia la dirección que creemos, pues, que es la correcta, ¿no? Por la que nosotras luchamos. Y bueno, no sé si realmente... Aparte, yo sí quiero hacer una última pregunta. No sé si aparte el compañero también tendrá alguna otra cosita por la cabeza, pero sí que es verdad que una cosa que compañeros que han ido de Euskal Herria sí nos han contado, y también, bueno, lo hemos podido ver a través de la agencia UO, bueno, la manifestación que hubo ayer, ¿no?, en Barcelona, de toda, bueno, esta gente facha, ¿no? Hubo también en convocatorias a nivel de todo el Estado, pero por ejemplo aquí en Bilbao no hubo más que unas poquitas personas que encima tuvieron que ser protegidas por la policía para que pudiesen desplegar toda su parafernalia, ¿no?, españolista. Claro, pero bueno, en Barcelona sabemos que se juntaron alrededor de unas 2.000 personas. Eso es momento de tensión, de confrontación. Sabemos que también que hubo golpes, que hubo, o sea, quiero decir, en este caso por parte de esta gentuza que se manifestaba. Y bueno, ¿cómo veis también la posible reacción de esos sectores, ¿no?, que están ahí? Sabemos que son peligrosos, sabemos que han matado a gente, que, sí. ¿Cómo lo veis? Sí, esos también siempre han estado. Lo que a lo mejor no habíamos visto tanto es la otra parte, que es la solidaridad que hemos recibido estos días, ¿no?, que también, y por parte de muchos pueblos de España que han venido aquí del Estado español, para empezar, vascos y vascas, que ya digo aquí también, y quiero decir que estamos súper agradecidas porque han estado en todas partes, allí en grupo, diciendo dónde tenemos que dormir, dónde tenemos que ir, qué tenemos que hacer, o sea que, ¿no?, como una predisposición brutal. Vinieron al colegio el viernes y dijo, mira, no nos hemos enterado de nada de la asamblea, pero venimos aquí un grupo enorme, donde qué tenemos que hacer, ¿no? Y de un montón de lugares han venido, de otros pueblos del Estado, pero del resto, pero del mundo también, ¿no? O sea, ha venido un montón de gente a solidarizarse, y sí, ¿no?, están los fachas y las manifestaciones, pero esto también lo hemos tenido siempre, ¿no? Y aquí también la lucha antifascista también ha sido siempre central, ¿no?, nuestras movilizaciones. Pero bueno, yo también hoy me quería centrar un poco en la solidaridad que hemos recibido por parte también de mucha gente de otras partes del Estado español. Oyendo tus palabras, da la sensación de que esto que se está generando va a dejar un pozo ideológico y actitudinal en la gente, ¿no? Es curioso, mirando una metrópoli como Barcelona, tomada por los turistas y demás, que se haya dado un giro de este calibre y estemos hablando de una ciudad que normalmente está tomada por los turistas, tomada por sus propios habitantes. ¿Cómo crees que esto va a qué crees que va a generar en las actitudes y en la ideología de la gente en el futuro? Es que yo he visto cosas que no había visto en mi vida. O sea, hoy estábamos en la escuela y me han venido tres señoras como de unos 60 años, casi como que nunca habrías dicho que estaban ni politizadas siquiera, diciéndome que si cogían esas papeleras grandes que se referían a los contenedores y los ponían delante de la puerta para hacer una barricada, ¿no? O sea, hemos visto cosas que yo nunca en mi vida, ¿no? Una señora así con sus ropas, la típica que en otro momento nos habría insultado por ocupar o por hacer lo que, o por pegar carteles, que vino a la escuela con un carro que nos traía papel de váter y galletas, ¿no?, para que pasáramos la noche. O sea, están pasando cosas que yo creo que tendremos que ver cómo eso se acaba poniendo, ¿no?, en diferentes lugares, pero también ha sido una gimnasia política para un montón de gente. Me contaba una amiga que tiene una hija de 15 años que dice, no, mi hija nunca había estado politizada y lleva esa semana organizando la huelga general, ¿no? y está como súper metida y súper implicada y bueno, eso también nos recuerda un poco al 15M también, ¿no? Como sí. Mucha gente pues empezó a meterse en política, ¿no? También a aprender las dinámicas, aunque sean pues asamblearias. Aquí se han hecho asambleas cada 2x3, hay una asamblea, se organizan pues lo que sea, ¿no? Cordones de seguridad, o sea, también se está el lenguaje con el que se habla y eso ha sido pues súper popular, un montón de gente ha estado participando de todo eso, es como una gimnasia política, ¿no? Que yo no la había visto antes, ¿no? Uh-huh. Y perdona, ¿eh? Porque yo había dicho que la anterior me podía ir a por mi parte la última pregunta, pero sí que es verdad que me acaba de venir a la mente, pues en esta conversación que hemos tenido anteriormente con otra compañera, pues ya te digo que ha sido off the record, pero sí que con esta compañera también hablábamos, claro, por parte de la Esquerra independentista también aquí entra un conflicto que es el de la territorialidad, ¿no? O sea, sí, este referéndum sí. Y esta, bueno, proclamación de la República Catalana solo va a tocar, ¿no?, a cierta parte de ese territorio y entendemos también que por parte de la Esquerra independentista el planteamiento será el, bueno, por una parte, seguir trabajando para que ese proclamamiento de la República Catalana sea un hecho, ¿no?, y sí. Pero también me imagino que sin olvidaros del resto de hermanas, ¿no?, que tenéis tanto en Cataluña Nord como en el País Valencia, en las islas. Sí, ni nos olvidamos ni ellas tampoco, ¿no? Han estado aquí, o sea, hay un montón de mallorquinas, de valencianas que están aquí estos días dándolo todo en las ocupaciones, en los colegios electorales y están en todas partes, o sea, que también están aquí, también forman parte de eso. Y también yo creo que bueno, cada parte también tiene su proceso, sus ritmos y también por respetar un poco los tiempos, ¿no? Tampoco mirarlo como con descendencia, sino pues también saber que cada, pues que también hay perspectivas distintas, ¿no? Ritmos distintos, pero claro que trabajar por los países catalanes pues es algo que tenemos que hacer y que en estos momentos tenemos que acordarnos más todavía, ¿no? Porque la inercia pues sí que se te lleva, la verdad, ¿no? Porque aquí estamos todo el día es como muy todo centrado en Cataluña y la verdad es que la inercia se te puede llevar a pues a olvidarte, ¿no? Y tenemos que recordarlo firmemente, pero bueno, en eso estamos, también es nuestra función esa, ¿no? Uh-huh. Y ahora sí que sí, mi última pregunta, quería preguntarte, porque claro, estamos hablando de, evidentemente, el, ¿no?, protagonistas del día de hoy sois, ¿no?, la gente, las habitantes de Cataluña que estáis pues también dándonos una lección en cierta manera, ¿no?, de que hay caminos que son posibles, de que se puede plantear, ¿no?, un romper con un Estado español, ¿no?, que es heredero del franquismo en sus propias estructuras, en su funcionamiento, de hecho leyes, ¿no?, que existen o han estado existiendo más o menos operativas, ¿no?, incluso como uh-huh. la de la Seguridad Social viene de ahí, ¿no?, tenemos una Audiencia Nacional que es heredera de un tribunal, ¿no?, de uh-huh. del franquismo, pero también ¿cómo creéis o qué? Entiendo que también desde toda la humildad del mundo, porque me imagino que tampoco pretenderéis darnos lecciones a nadie más, pero también esta tesitura que se puede abrir, ¿qué crees que nos puede aportar, ¿no?, al resto de pueblos del Estado? Yo, una de las cosas que creo que se puede aprender, no sé si en el Estado, pero bueno, que sí, como en general, los movimientos políticos, es la diversidad de la gente que se ha volcado en esto, ¿no? Que yo creo que para mí es bastante chocante no ver que hay gente de todas las edades, no, es como gente muy muy diversa y también el tema de la no violencia, ¿no? Que también es muy complicado estar en procesos de ruptura que partan de prácticas no violentas y aquí también estos días pues estos discursos también han ido calando un montón y yo creo que también tenemos cosas que aprender nosotras las primeras, ¿eh? Bueno, de prácticas, ¿no? Como la gente también se ha metido en ese discurso sin tener que renunciar a ciertas contundencias, ¿no? Pero bueno, ¿cómo se puede también hacer política y plantear rupturas desde estas posiciones? Yo creo que aquí nos hará falta una reflexión que nosotros todavía no hemos hecho, yo creo que tendremos que hacer también, ¿no? Y no sé, hablando con compañeras feministas, antimilitaristas, ¿no? Que tienen eso muy muy claro, desde hace mucho tiempo, nosotros a veces pues éramos, bueno, un poco escépticas en algunos de los planteamientos, pues yo creo que también el movimiento popular que se ha dado aquí también nos tiene que hacer pensar un poco en esta cuestión, ¿no? Y lo digo también desde las emociones que están como muy a flor de piel estos días, ¿no? Pero ha sido algo que a mí me ha sorprendido, ¿no?, al estar participando en todos estos espacios y que al menos yo creo que al menos a mí o mucha gente de mi entorno pues sí nos ha hecho pensar, ¿no? Sí, que al final el status quo es bastante más delicado de lo que parece, ¿no? Que es posible hacer cosas y romper, ¿verdad? Sí, eso sí, es que es posible, que ya lo sabíamos, pero que es posible si la gente se pone, ¿no? Y que solo el pueblo salva al pueblo y cuando el pueblo está unido y junto, pues puede hacer cosas muy grandes, ¿no? Y que eso lo decíamos, pero quizá puesto en práctica, la verdad. O sea, hemos visto eso en práctica, que cuando está un montón de gente, pues la Policía Nacional se va para atrás, ¿no? Que cuando un montón de gente está también junta defendiendo algo, pues se avanza, ¿no? Y eso aquí lo hemos visto y nos ha sorprendido a muchas en el camino, eso también lo digo, o sea, nos ha sorprendido a muchas porque ha tenido unas dimensiones que yo nunca habríamos esperado. O sea, yo creo que nos llegan a decir esto las que estábamos en la acción independentista desde muy jovencitas, nos llegan a decir que estaríamos hoy aquí haciendo lo que estamos haciendo y yo no me lo habría creído, la verdad. O sea, que también nos ha sorprendido, ¿no? Eran cosas que no podíamos prever tampoco cómo han sido un montón de factores. También la reacción por parte del Estado español ha sido lo que ha sido, ¿no? Y esto también ha llevado pues a situaciones que no nos podíamos haber imaginado. La represión que ha habido hoy, o sea, eso también pone las cosas en otro lugar, ¿no? Ya se viven las cosas ya con la violencia que hemos recibido, eso también te hace posicionarte de una forma muy clara. Pero bueno, ¿no? Que han sido, yo creo que tenemos que aprender bastante. También yo os digo, yo estoy agotada hoy física y mentalmente, y estoy como más, ¿no? Como las emociones a flor de piel que nada muy pensado todavía porque no hemos tenido tiempo. Bueno, y los días que os esperan, ¿no? Lo que estábamos recogiendo, lo que has dicho antes, ¿no? Que hoy empieza todo, así que ánimo hacer piña, que de eso encima en Cataluña, ¿no? Sabéis mucho. Sí. Con los castellers, etcétera, y bueno, ánimo, y pues esperemos volver a encontrarnos en el camino. Es que ricasco por habernos atendido. Gorriak jendarme autoa bidean bai ondizet panopetik jendea familia erretratuetan bezala larritasune aino perfumaturi guarima erakutsit doia mezeta inok ere ez du dena oitura, dena errua, dena barkamena, oroimenaren korapioa deslotzen. Inok ez du dena oitura, dena errua, dena barkamena, koblakaririk behar. Larralde honelako egun bat ez hiltzen galeretan begiak zabalik etzan da zerua itxazo zikin bat da Ba bai, ba ikaspenik argizena, ba hoxe ez, posible elitikela gauza kamisetie eta ba hoize, ba transizio prozesu baten beti dau urtekera bat eta almuga bat, ez? Eta bidean esara ez urtetan saren pertsona bera, ez eltzean sanerako pertsona bera. Orduen antropologoa dinoenez edo zer gauza izintike. Eta joan gaitezen ointxe San Andreu auzora, bertotik bildu baitozkue audio bat, audio ederra, benetan goizeko seirek ingurutakue, konflikto momentue, eta bueno, ia zer dinuen. Terminar, se nos ha olvidado aquí con los nervios y con la emoción. Aiztu zaigu pizkat gauza oso garrantzitsu bat komentatzea dela komunikazioaren inguruan, bai? Eta berak asko sobeto explikauko dizue. ¿Podrías comentar un poco el tema comunicativo, cómo está? Bueno, a ver, el tema está en que de momento todas las webs que se van abriendo aquí, tanto de recuento de votos como de información sobre el día, están siendo cerradas al minuto a minuto porque está intervenida directamente la oficina de Google aquí en Barcelona. Entonces, xarxes sociales, redes sociales es lo más importante, pero hay previsión de que seguramente caigan o se intervengan también a partir de las redes nacionales de telefonía móvil, los datos móviles. Entonces, no poder acceder a internet durante la jornada es una posibilidad que tenemos. Entonces, se ha pedido aquí desde Cataluña a todas las radios o aparatos de comunicación alternativos de Casales, Ateneos y todo, que retransmitan la jornada electoral con toda la información que se les vaya llegando, que se les vaya llamando a la población para que ellos puedan retransmitir e ir siguiendo la jornada minuto a minuto a través de ellas. Entonces, bueno, que vuestro oficio y lo que hacéis vosotros es igual de importante esta jornada para nosotros aquí también hoy, y que sepáis que, bueno, pues el agradecimiento que tenemos a la gente que hace esto aquí ahora mismo y a vosotros igual. Joder, en castellano que no me lo... Bueno, a ver, azalpena ontxe. Bi klipa aukin doguz, hau osteko izen da. Orduan, hau baino lehenau beste bat joan izen da, ba, purre sarrera iten dauena bigarren honi, eta, ba, bueno, ba, ikusi dozunez, ba, gure ekintzei, ba, alusinoa inotxa gure kideak, eta, ba, bueno, espero dote, ba, Radio Bronka, Radio Kontrabandak, eta bestiek, ba, ondo eikea, bueno, seguru, na, ondo ingo dabila euren bierra, eta, ba, hoize da, irrati libren eginkizuna holango momentutan. Yeah. Hau da, basurdaren irrintzia, eiztariaren isua. Eta joan gaitezen, ba, lehenango pintxau behar izen zan audioagaz. San Andreure, osterabe. Opa, egunon Bilbao, egunon Euskal Herria, hemen gaude, San Andreun, kide batekin eta berarekin hitz egingo dugu, pare bat gauza komentako desku, eta, bueno, primero de todo, bon dia. Bon dia, siento expresarme en castellano, pero no llego a más. Bueno, explicaros un poco dónde estamos, estamos en uno de los 23 colegios que hemos ocupado para poder resistir hasta todo el día. En San Andreu hemos conseguido que todos los colegios se mantengan abiertos de momento, son las 6 menos 10 de la mañana y bueno, la idea es dentro de 10 minutos tenemos orden de desalojo de los Mossos, estamos aquí todos en la puerta concentrados, unas 200 personas, ¿no? 100, 200 personas concentradas aquí esperando a que lleguen a ver qué nos dicen. En teoría, si somos mucha gente, ellos nos podrán desalojar y estamos a la espera de a ver si hay otro cuerpo que viniera a impedir que se abriera el colegio electoral. Entonces hoy, ¿votáis o no votáis? La intención es que sí, estamos muy decididos. Entonces, la idea es resistir aquí todo el día, la gente vendrá a votar y se quedará. Hay que mantener los colegios lo más llenos posibles durante el máximo de horas. Ahora la hora crítica que se maneja es el escrutinio, no sé si se dice así en castellano, sí, es correcto. Como la última hora del día de recuento de votos y que todos los votos puedan llegar a ser recontados y que sea fiable el resultado. Entonces, pues nada, aguantar hasta el final del día todo el mundo, máxima gente posible, a ver qué tal. Y por último, un mensaje a la gente de Euskal Herria. Bueno, para empezar, muchísimo agradecimiento por su presencia de que estén aquí. Esperamos dentro de muy poco tiempo poder hacer nosotros el mismo viaje hasta allí para acompañaros en vuestro proceso, en segunda línea. Entonces, pues nada, encorajarvos o animarvos a todos a que sigáis para adelante, que no estáis solos, que estaremos todos con vosotros y que ya lo tenemos esto. Bueno, hemen gabiz, trastuak gora eta bera, eta, claro, hainbeste programa zabalideko guzenez, ba, hau apurbe sorakiri da. Quando hanno aperto la cella era già tardi perché con una corda sul collo freddo pendeva Michè. Tutte le volte che un gallo sento cantar penserò a quella notte in prigione quando Michè si impiccò. Stanotte Michè sei impiccato ad un chiodo perché non poteva restare 20 anni in prigione lontano da te. Io so che Michè ha voluto morire perché ti restasse il ricordo del bene profondo che aveva per te. Seppure Michè non ti ha scritto spiegando perché se n'è andato dal mondo, tu sai che l'ha fatto soltanto per te. 20 anni gli avevano dato, la corte decise così, perché un giorno aveva ammazzato chi voleva rubargli Marie. Lo avevano perciò condannato 20 anni in prigione a marcir, però adesso che lui s'è impiccato

Bueno, y otras informaciones destacadas del día de hoy. Ostras, está aquí segaitu pasatu una sen gaztelera. Bueno, claro, torri naselako aurreko elkarrizketa itetik. Izan da, ba, bueno, es, komentatu dugu aurreko elkarrizketa tuarekin zelan, ba, es, ba, kontraesanak sortu arren, es, hartu den, ba, zera, kintza erresistentzia es violentoaren aldeko autua. Eta, bueno, ala ere, violentzia egon badago gaur egun Kataluniako kaleetan, noski kasu honetan, ba, guztiok ezagutzen ditugun, ba, hoien eskutatik heldu dena, ba, hor portuan atrakatuta egon diren, ez, asteetan atrakatuta egon diren zital hoien eskutatik etorri direnak, eta, bueno, agentzia 1 de oktubreren bidez jakin ditugun azkenengo datuak, arratzaldeko 6ak laurden gutxitakoak izan dira, duela, ba, hoxe, ba, ia bi ordu, ba, dira, ez, azkenengo datu hauek atera irenetik, eta 465 zauritu da euskal Katalunia oso antzear, kontu honekin. Badakigu horrelako kasu konkretu igual mingarri batzuk ere zabaldu direla, ba, badaude zauritu hoien artean hainbat eta hainbat pertsona nagusi, euretako bat, ba, gizon batek, gizon nagusi bateko izian goiz, ba, bere eskolaren defentsan, ba, erasotua izan da, eta eraso hoien bitartean atak epileptiko bat izan du, eta badaukogu bebai, audio bat, ba, gian pixka bat audio, bueno, audio hau, ba, baton batzuek seguramente jasoko zenuten, nahiko lazgarria da, ez dakigu oso oso ondo entzungo dan, baina jarri nahi dugu gero bebai bere transkribapena irakurtzeko, katalan ez baitago, eta ba, pentsatzen dugulako, ba, transkripzio hori bebai jasotzea importantea dela. Laura! Laura, escolta'm bé això i explica-ho a tothom. Jo estava defensant a la gent gran amb els braços oberts, no estava fent res més que defensant a la gent gran perquè han pagat a nens, han pagat a gent gran i m'han agafat, m'han tirat escales avall, m'han tirat coses, m'han trencat els dits de la mà expressament, un per un, a mig de les escales, amb la roba aixecada, m'han tocat les tetes i reien, i m'han pagat. I això mentre ho gravava tothom. Explica-ho, Laura, explica-ho que estan fent, sisplau, que se n'enteri tothom. I m'han trencat els dits de la mà un per un expressament. Vull dir, això és molta maldat, molta maldat, molta maldat, molta. Bueno, ba, entzun dugun audio hau, Sabadeleko eskola batean gertatutako, ba, bueno, kontu bat izan da, ez? Ba, lehenengo pertsonan, ba, eraso hauek bizi izan dituen neskak, ba, salatu ditu. Eta, ba, jarraian, ba, Kataluniako lagunek eta zabaltzen ari diren transkribapena era irakurriko dizuegu, gazteleraz, zabaltzen ari dira, ba, testu honen itzulpena. Eta neska honek horrela esan du, es, Laura, escúchame bien esto y explícalo a todo el mundo. Yo estaba defendiendo a la gente mayor con los brazos abiertos. No estaba haciendo nada más que defender a la gente mayor porque han pegado a niños, han pegado a gente mayor y me han cogido, me han tirado escaleras abajo y me han dado patadas. Me han roto los dedos de la mano a posta uno por uno en medio de las escaleras. Con la ropa levantada me han tocado las tetas y reían y me han pegado. Y esto mientras lo grababa todo el mundo. Explícalo, Laura, explica lo que están haciendo, por favor, que se entere todo el mundo. Y me han roto los dedos de la mano uno a uno, a propósito. Quiero decir, esto es mucha maldad, mucha maldad, mucha maldad, mucha. The mankind them so vicious. One of them need to let them get serious. You know see mankind them dangerous. Yo, yo, yo, let them get serious. Mankind and people get dangerous. Hear that? They say life is so wicked and a life so vicious. Life is so wicked and a life so vicious. Now the road is them so envious. Eta, bueno, eta entzun dugun hau izan da, ba, bere kabuz, ba, berak bere azalean bizitako gertaera lazgarri hau, ba, ezagutara eman nahi izan duen neska baten kasua. Baina zenbat eta zenbat izango ziren gaur Katalunia osoan zehar, ba, horrelako, ba, debaldeko violentzia gainera umilatzeko gogoz ere egindakoa dena jasan behar izan dituztenak. Eta areta lazgarriagoa bebai, ba, zelan emakumeok bebai kaleretara ateratzen garenean, ez? Geurea denaren defentsan edo behintzat guk horrela sentitzen dugunaren defentsan, ba, bebai zelan gure gorputzak ere bihurtzen diren askotan guri eraso egiteko tresna bebai, ez? Right make a stop to say that you gone flat. And she loves Junior Demos and the whole world a rock. Anytime me come me chat, the 6 o'clock. The demission that she loves you hotter than that. Red a red, black a black. Killing and the shooting and me beg them to stop. Tell your youth and youth just find the right track. Like no fool nor no idiot. My youth say the whole place man I get. He get serious. She say mankind get dangerous. Enough of them is little man and them so vicious. And enough of them I get them so malicious. Fabulous, Mr. Demos, let me know, tell me boss, August, August, Christmas, Christmas, and then... Bo, eta hemen zuzeneko honetan ari gara oraingoan prestatzen radio kontrabandako kideekin egingo dugun, ba, hola, konexio bat, egia esan, ja, ez dugu, gu behintzatamen gaudenok ez dugu sekula holangorik egin, hango kideek proposatu digute, hau egitea, ea zelan ateratzen den, espero guk jarriko dugu gure inteligentzia dana eta gure intentzion guztia be alik eta ondoen atera dadin, eta esan dakoa, ba, orain utziko zaitu egu pixka baten musika entzuten, eta gu bagoaz ja lotzen oingo, ba, konexio berezi hau. Now me come in, oh, me have the whole lock. For the white and then me rock it for the black. Bop, bop, bop. Bop, bop, bop. Bop. Wap. Whip, whip, whip, whip. Wap, wap, wap. What a carton slap. Nancy loves a Junior Demos. Cause you are hotter than that. Need time me come in, get on your angels rap. Easy me say Nancy loves is not in the act. Any time me come in, oh, touch them wigs back. Them a get the and me touch them again. He must find the microphone and be a problem. Elita go be up in a Harlem. Long time the body lost it now. Why you get serious? I'm out of water now for them me not trust. Some bad minds, some of them they too envious. Almighty God that he must guide over us. Let me know the youth, you love the song, you sing a chorus. If you love this song, you better sing that chorus. Time is getting serious, and it's vicious and it's wild and times are serious. Do them out the road and too dangerous. Every day man get up and be a gunshot a bus. Yeah, yeah, yeah. Paddy, paddy, paddy, paddy, paddy, wah, wah, wah. Babylon them pull up. Bam, bam, and them a call for back up. See the whole place and Corral feel lock up. Jailhouse, me say that well pack up. And me know the prison Jesus Christ it stuck up. See you see the whole world it get very corrupt. Nice like sweet like syrup. Selassie. Bueno, esan bezala, ba, elkarrizketa bidireksionala, komentautako elkarrizketa bidireksional hori eingo dugu, eurek euri eta gu eurei, eta ba, bisok urtengo ga gure irratizotan zuzenean, ez da? Gauzak prestatuten gabiz, bere denbora daruek euseak, eta laster egongoa zeukaz, ostera be. Que en aquest cas, com a de Virgo, al barri d'Iràtia, amb la nostra ràdio germana Irola Iràtia, és bilateral. O sigui, alhora que estem intentant passar la gent d'Irola, ells ens estan passant en directe en un programa. Això és lo nunca visto ja, eh? Bueno, ja l'hemos hecho tres veces. Sí, però a ver... Ei! Ei! Hola! Hola! Opa. Hola! Bona tarda! Bona tarda! Bona tarda! La verdad es que nos habéis dejado de piedra, eh? Con este experimento que nos habéis planteado, nunca ni lo habíamos pensado, ni lo habíamos hecho... Oye, pues tenemos vamos. Que... Yo pensaba que tampoco lo habíamos hecho. No. Dicen que aquí lo hemos hecho muchas tenemos veces. Tenemos que deciros que nosotros ya lo hemos hecho y alguna vez con Irola. Ah, mira. Con el pues, compañero mira. David y que desde aquí le envío un abrazo, pero lo hemos hecho. Y ya puestos a mirarnos un poco el ombligo, es casualidad, pero yo precisamente hoy llevo una camiseta. ¡Bravo! ¡Hola! ¡Oh! Bueno, esa fraternidad no buena, ¿no? Radio bueno, no, porque me la he quitado, porque hace un calor brutal. Pero bueno, es todo un honor que la gente de Contrabanda nos tenga en su pecho, ¿no? En su ropa, vamos. En su corazón. En su corazón. Bueno, pues oye, primero de todo, que esta entrevista será un poco bizarra, porque ya es eso el gracejo de todo el asunto. Eso, lo hemos dicho, estamos conectando con Bilbo, con el barrio de Iratia, esta radio ya puretilla, desde Euskal Herria. Y, oye, ¿qué pasa ¿qué programa estáis? ¿Qué programa sois? Ya sí. Al final, en esta entrevista, la idea era sacaros información a vosotros, ¿no? Vale. Pues algo os preguntaremos, pero... Vale. Sí. Bueno, tenemos un par de majaras que estamos en Barcelona y moviéndonos en algún barrio. Después el otro par, que básicamente ha sido desde Cataluña Central, desde Osona, ¿no? Venimos, o sea, de comarcas, que sé. Uh-huh. Tenéis un poco de todo. Pues va, preguntad. Sacar la pilotera. Muy bien, Peña. Pues bueno, pues nosotros la verdad es que teníamos mucha curiosidad porque hemos estado hablando con gente de la CUP, hemos estado hablando con gente que nos ha mandado audios de ahí a pie de calle desde Barcelona, Castelldefels, Hospitalet y demás. Y pues parece que está un poco. Tema, ¿no? Perdón, solo voy a hacer una apreciación. No es que estuviese omitido, es que os lo hemos reservado, básicamente. Bueno, no, el propio Asamblea de Majaras, ya es un, que es el programa que estáis llamando, ya es un programa... Ecléctico. No, bueno, decir, es una reflexión que hemos hecho al principio también del programa, y al menos en el caso de Barcelona, decir que esto se ha organizado, lo que se ha venido a llamar comités de defensa barriales, a veces también ha cambiado el nombre y según también desde dónde se organizaban las bases, ¿no? Pero aquí hay que decir que respondiendo también a la realidad de muy distinta y variopinta de los barrios de Barcelona, ha ido de todo. Nosotros precisamente acabamos de conectar con el barrio del que formamos parte un par de los majaras, que uh-huh. es Baicarca, Alcoy, La Salut, y es un ejemplo, pero es un ejemplo, no quiere decir que todos sean así, de un comité que se organiza autónomamente, sin vínculos a ningún partido político, y donde había presencia, por ejemplo, importante de gente del movimiento autónomo, libertario, lo que no quiere decir que toda esta gente de este movimiento estuviera de acuerdo, pero sí una buena parte, vinculada, por ejemplo, a centros sociales y movimientos libertarios, han estado ahí, sobre todo tirando el carro para iniciar esta red. Una vez ya lanzado esta demanda, facilitado espacios, infraestructura, por parte de gente que lleva muchos años acostumbrada a responder desde la base, desde la calle y reaccionando más o menos rápido y acostumbrada, pues no sé, tanto a nivel informático como a otros niveles a dar respuesta a represión del Estado, hay que decir que la realidad, y hablamos de este caso del comité de Baicarga con la Salud, pero sirve para muchos otros. Después se ha ido sumando gente que quizá en otros movimientos de reivindicaciones que estamos haciendo a nivel de barrio no tanto, y aquí pues hemos visto, por ejemplo, mucha presencia de gente vinculada a asociaciones de madres y padres de coles, uh-huh. y otro tipo de colectivos y gente no afiliada a nada. Uh-huh. En otros comités de otros barrios, pues por ejemplo, seguramente, y lo sabemos, en barrios de al lado, por ejemplo, ha habido quizá quien ha lanzado la primera piedra, si lo acup, no nos engañemos. Entonces, con eso lo que os vengo a decir es que de un lado, cada, al menos en Barcelona, que es quizás particular, ¿no?, respecto al resto de Cataluña, cada comité es distinto, pero del otro que sí que sí, por lo que hemos visto, y claramente también mucha gente de movimiento autónomo, una vez ya también supongo discutido internamente y en los propios colectivos posibles debates, incoherencias o lo que sea, se ha volcado sobre todo viendo que sí que la autoorganización era eso, era autoorganización y era una respuesta vecinal. Y ha habido prácticas, pues eso, por ejemplo, de estar horas, noches y días en colegios, que desde el momento autónomo, pues digamos, de alguna manera había costumbre, ¿no? Y eso ha facilitado que a gente que no estaba tan acostumbrada, pues se metiera. Y lo mismo con la gestión, pues, del miedo, del estrés, habilitando puntos de información o de ayuda con teléfonos de abogadas, con turnos de gente con conocimientos médicos o terapeutas, etc. Sí, es verdad que generalmente se aprecia como una especie de actitud un poco de autodefensa. El referéndum ha centralizado quizás toda la energía del discurso, ¿verdad? Pero claro, a la hora de tener que defender las escuelas y demás, se han autodefendido, ¿no? O sea, digamos que las propias vecinas han tomado esa iniciativa de defender esos espacios precisamente contra los aparatos estatales, ¿no? Quizás sí que hay una generalización de las actitudes autónomas anarquistas, ¿verdad? Sí, eso de un lado, y después ya dejo hablar a otros majaras que tienen ganas, pero sí, como me toca hacer aquí, así que me parece interesante también explicar intenciones que ha habido, que quizá no se han podido después llevar tanto a la práctica como que se quería, porque yo creo que también nace mucho del querer visibilizar que esto no es para... que mucha gente no se ha valorizado por la independencia, o no solo para, ni tan siquiera para defender una consulta, un referéndum. Uh-huh. Y ejemplos han sido, por ejemplo, el intentar crear herramientas o visibilizar que hay gente que tiene negados muchos derechos, entre ellos el de voto. Uh-huh. Y de que gente que tiene derecho a voto y no quiere votar, pudiera delegar a personas inmigrantes sin derecho a voto, etcétera. Esto a veces, no voy a ser realista, no se ha podido hacer, no, pero sí que se ha hablado, ha sido un debate, y con esto, igual que esto, muchas otras cosas, ¿no? A nivel de sobre todo denunciar el ataque, que es la libertad de expresión, más que hasta el propio hecho de votar. Sí, nosotros antes off the record hemos estado comentando que al final, bueno, que nosotros en la Irola somos un poco morbosas y que nos gusta un poco ver o presenciar cómo se despedaza un poco el llamado orden público, ¿no? Que es quizás lo que está pasando ahora mismo en Cataluña. ¿Cómo lo veis esto? ¿Cómo veis esta fracturación del orden público? Quiero decir, ¿es una ruptura o quizás es un momento de explosión que no va a dejar pozo? ¿Cómo lo veis? Vale. No es fácil la pregunta, y además porque no acabo de entender muy bien el concepto de orden público. Lo veo complicado, ¿eh? No sé. La justicia, con el orden y la ley. Pero más allá de una canción de la Polla Records. Porque es un poco la introducción que hemos hecho al principio. Uh-huh. Primero, esto no viene de hoy y aparece, sino es algo que lleva latente desde hace mucho tiempo, todo lo que ha pasado ahora, yo creo, o al menos también viendo yo creo que se ha preparado de una manera, digamos, por parte del Estado bastante meticulosa, por decirlo así, o sea, del govern también, pero yo sobre todo lo que me interesa, que no es la parte así como política de, digamos, de esta de televisión y tal, lo que me interesa es decir un poco la cuestión central para mí es la efervescencia, o sea, lo que se ha visto es que la gente se ha movilizado por muchísimos motivos, gente de diversa tradición política se ha movilizado, y entonces ahí obviamente, claro, si lo que pretendemos es ver una revolución, complicado. Ahora bien, que de esto va a haber consecuencias a muchos niveles y va a haber cambios, eso es clarísimo, yo creo. Entonces, no creo que, porque claro, también, ¿no? Si, por ejemplo, me dices el papel de la policía, ¿no? Aquello de ver a la gente aplaudiendo a los Mossos de Escuadra, en cambio enfrentándose con los otros y tal, es paradójico, evidentemente, pero nuevamente yo creo que de todo esto se van a desprender una serie de consecuencias que, si bien no sé si van a forjar una ruptura inmediata, sí que poco a poco van a ir desgastando lo que son unas estructuras del Estado español, por ejemplo, o incluso de la Generalitat, que cuidado. Mira, yo también te sumo contestación, ¿no? Porque yo vengo también, yo vivo en un pueblo de a 100 kilómetros al norte de Barcelona, donde la gente es muy distinta a la que te puedes encontrar en los movimientos sociales de aquí Barcelona, ¿no? Y al final, el tema de este del orden, yo creo que ahora mismo lo que está pasando es que el Estado español, para gran parte de la población de Cataluña, ya no es un poder legítimo por lo que ha hecho, ¿no? Y está claro que, por ejemplo, y es lo que veis vosotros, ¿no? O sea, qué papel tenemos por ver lo que queremos los movimientos autónomos o libertarios. Pero ahí hay mucha gente que no vive eso y está entrando en se da cuenta de cosas que no habían visto nunca, claro. Que se están, que no sabían ni que existieran, y entran por otro lado porque han sido personas que han vivido una experiencia vital muy distinta a la de otras. Y no es que ahí no haya movimientos libertarios. Yo, si queréis ver una buena reflexión, hay la gente del Ateneu Tierra Libertad de Berga, que es una población que está ahora gobernada por la CUP, uh-huh. Y hay un Ateneu Libertario que es muy crítico con la misma CUP ahí, porque ahí han pasado cosas heavy. Hubo un asesinato de un joven por un grupo... En una fiesta. Neonazi, en una fiesta popular y tal, y hay muchas cosas, ¿no? Uh-huh. El Ateneu Tierra Libertad, eso es, si lo queréis ver, es muy interesante. Uh-huh. La reflexión que hacen, de parte de que hay ahora mismo, yo creo que, y esto es, yo, por ejemplo, estoy muy contento, que a veces había sido un poco crítico con los movimientos libertarios, siempre usando ese mismo discurso que usa la izquierda a veces, de que esto es solo Puigdemont, la CIU y ERC y tal, ¿no? Uh-huh. Para tapar la corrupción y tal. Uh-huh. Y al final es una cosa que afecta a un sector de la población muy transversal y muy amplio, y que está ahí, y que ahora es un instrumento, pues, somos agentes políticos, y está en nuestras manos que fomentemos la politización. Sí. Por eso es importante que haya llamadas a la huelga general, y es importante que sindicatos como la CGT, la CNT, el COS o así, hayan convocado ya para el martes una huelga general, y que eso se pueda difundir hasta todo el Estado español, porque es importante. Y que demuestre el papelón que va a hacer UGT y comisiones. Pero bueno, en la línea de lo que dice Edu, que yo estoy bastante de acuerdo. Oye, totalmente de acuerdo, joder. Por supuesto. No, yo hoy estos días he visto prácticas curiosas, o sea, la reflexión que dice Edu, llevada a la práctica, y también en Barcelona, con cosas, por ejemplo, tan sintomáticas como gente que seguramente le podrías decir hasta ahora cosas como que las fuerzas, bueno, aquí decimos los Mossos, reprimen, y que, bueno, dirán, bueno, no dirán algo han hecho, pero bueno, pueden ponerlo en duda, y que estos días, por ejemplo, llevaban teléfonos de abogadas encima. Mm-hmm. O que hablaban de expresiones como support mutuo, que no sabemos si de aquí 2 semanas o 3 semanas se van a olvidar de esas prácticas o van a... Pero bueno, de alguna manera pues sí que te da la impresión, bueno, ya no está somos en nuestras manos, los cuatro gatos también de siempre, que pensamos que bueno, que hay maneras colectivas de responder, que realmente pues desde la autoorganización pues se puede combatir o resistir, etcétera. Tampoco, también, evidentemente, somos... Bueno, yo soy cauto y todo eso, pero bueno, sí que, de un lado, esto se ha dado estos días. También, ahora que ya habéis comentado, justo acabáis de comentar, el hecho de que se ha convocado la huelga general para el día 3, y un poco relacionándolo, ¿no?, con esto, acabáis de comentar también, bueno, que igual no se está hablando así en general, ¿no?, en términos de apoyo mutuo, etcétera, etcétera. Pero, bueno, por un lado, ¿no?, queríamos preguntaros también a ver cómo... ¿Cómo veis esa parte de que la recibáis con los brazos abiertos, la convocatoria de huelga general? ¿Cómo veis que eso se pueda desarrollar? Y por otra parte, relacionándolo con esta idea de que, aunque no se le ponga ese nombre, pero sí pulula por ahí, como un poco este pozo del apoyo mutuo, también, de hecho, todas hemos estado ya recibiendo mensajes de que incluso se están planteando, bueno, se están ya abriendo a la gente, ¿no?, la idea de hacer cajas de resistencia, o sea, de cara a que esto pueda ser algo más prolongado en el tiempo, ¿no? O sea, ¿cómo veis ahí también con el tema de la convocatoria de la huelga general que vaya a ser la respuesta? Eso es un bastante misterio, ¿eh? Tenemos que conectar de alguna semana. Ojalá la gente, pues eso, depende de las personas que podemos considerar que la huelga general es un instrumento de la clase trabajadora y del pueblo en general, ¿no? Como algo útil, que lo trasladamos a otra gente que no tiene ni idea de lo que puede suponer una huelga general indefinida. Porque no lo ha reflexionado y no tiene ni idea. Es que hay mucha gente que no ha pensado nunca en eso. Porque han vivido otra realidad. Y eso, pues eso es la gran conexión que tenemos que hacer la izquierda rupturista con otra, y sin la superioridad moral que te implica eso de, oye, es un imbécil, no tienes ni puta idea de cómo se hacen las cosas, ¿no? Pero claro, ¿eso cómo lo haces? Yo he gritado huelga general en mi pueblo y nadie me oía, ¿no? Porque te miraba con cara de decir, oye, un enjagé, un sansculot, un... Porque lo has gritado en anacrónico. No, feia en català, sempre. Jo parlo en català, me cago en Déu. No, jo nuevamente... hago una... La reflexión no tiene tanto que ver... por eso, o sea, no creo que ahora veamos... O sea, en la convocatoria de huelga general es lo de siempre. Según quién le dé cobertura, según qué sindicatos se agreguen, según qué colectivos y qué grupos sociales estén implicados, pues tendrá éxito, tendrá, digamos, o será un fracaso que haremos dos o tres. El tema es también entender lo que se ha iniciado como proceso ahora. Es entender que a lo mejor pues se hace una primera huelga general y el día 3 pues no sale mucha gente, pero si dentro de tanto tiempo se vuelve a hacer algún tipo de movilización de ciudad, pues a lo mejor ahí es donde sí que sale todo esto. Cuando digo movilización de ciudad, no sé cuál será, no sé cuál debe ser, ni cómo, pero sí que decir que, bueno, que las cosas tienen, o sea, los movimientos estos así tan efervescentes, porque hoy ha sido muy muy potente, pues a lo mejor tienen su recorrido, y que no lo pensemos con que mañana vamos a quemar la Caixa, porque es absurdo pensarlo. Bueno, que alguna que otra barricadilla se ha visto hoy. Bueno, disculpad, pero vamos a hacer otras conexiones, pero antes de... también nos queríamos hacer alguna pregunta. Venga, adelante. Y lo hemos comentado en algún momento del programa, por ejemplo, algunos de nosotros haciendo turnos en alguno de estos puntos que se han habilitado, aparte de los coles, por ejemplo, en nuestro barrio se había habilitado un punto de información y de apoyo, y por ejemplo en algún momento nos ha acercado, yo ayer la última persona que atendí al cerrar el punto que me toca a mí, fue una familia vasca que se había venido aquí, una mujer con sus hijos, se había instalado el barrio Baicarca, al ver que se iba un poco holgado de gente, se fue al centro porque oyó que había fachas, por ejemplo, pero bueno, también nos hemos ido encontrando otra gente, no solo Euskal Herria, pero sí que más de allí. Y eso se ha dado. Y también gente vinculada a movimientos libertarios. En nuestro mismo barrio están estos días gente que ha venido de Madrid de movimientos libertarios. Entonces, esto ha sido un ejemplo. También estamos oyendo, yo no lo he visto, por seguro que es verdad, gente de otros países que ha venido. Ver cómo se ha vivido las convocatorias o llamamientos o solidaridad en Euskadi, y no solo desde la izquierda abertzale. Y bueno, después supongo vosotros que concretamente estáis en Bilbo, como vivisteis la mani esta que hubo, que yo creo que por lo que se ha dicho que fuera de Cataluña fue la más numerosa, ¿no? De apoyo a lo que estaba a la resistencia aquí. Sí, bueno, pues por un lado igual lo primero comentar eso, ¿no? Que gente que haya ido ahí ha habido, pero vamos, a raudales. O sea, sí que más o menos, o sea, las cifras que se estaban comentando, más o menos de autobuses organizados, pues debían de estar en torno a los 40, 40 y tantos, si no me he perdido algún último recuento. Incluido algunos bomberos, ¿no? Por lo que nos han llegado. Y después también, eso por un lado, más luego toda la gente que ha ido de motu propio buscándose la vida para estar ahí, pues lo que decís, ¿no? O sea, yendo, o sea, a defender los puntos de votación, a colaborar de la manera que tuviese que ser, y con toda esa predisposición a, pues bueno, eso, a asumir, ¿no? Que no nos toca ser protagonistas, que a veces muchas veces como que tenemos todavía esas nostalgias, ¿no? Del pasado, esas reminiscencias, y a veces nos cuesta entender que hay que ubicarse, ¿no? Y quién es la primera línea, pero bueno, toda la gente, por lo menos lo que hemos sabido así de gente que ha estado yendo, eso lo tenía bastante claro, y ya te digo que por lo menos que sepamos unos 40 autobuses así han estado yendo, más toda la gente que luego ha ido, pues eso, pues porque tenía conocidos o lo que sea y ha ido a su bola, por decir de alguna manera. Luego, con el tema de las manifestaciones, sí, la semana pasada se hizo una en la que, bueno, convocada por Gure Eskudago, que es, digamos, como una iniciativa así popular que viene recogiendo toda esta vía que o camino que se está abriendo en Cataluña, pues bueno, pues lo está recogiendo y lo está intentando llevar a cabo de alguna manera en Euskal Herria, ¿no? Pues planteando también el tema de que se hagan votaciones en los municipios, etcétera, etcétera. Y bueno, me imagino que imágenes habréis visto, ¿no? O sea, de miles y miles de personas en las calles, pues la semana pasada, defendiendo, o sea, apoyando, ¿no?, ese derecho a poder decidir, ¿no?, como un poco como lo que estabais diciendo antes, por lo menos eso ya en mi perspectiva, ¿no?, que por lo menos que la gente pueda votar y que quien no quiera, pues no lo haga, y quien quiera hacer una abstención activa de X manera dada la coyuntura, pues que también el que la haga, pero que se dé esa cabida o esa posibilidad. Luego también aquí en Euskal Herria, pues bueno, ayer, o sea, antes hemos estado hablando con una chica que no, con la que hemos sacado un poco el tema de la manifestación que hubo de fachas en Barcelona. Bueno, la convocatoria era a nivel estatal, ¿no?, para juntarse en todos los ayuntamientos. Aquí en Bilbao se ve que se liaron un poco la manta y quedaron, por una parte, en la Plaza Elíptica, que es una plaza que no tiene nada que ver con la del ayuntamiento, pero aparte había una convocatoria a la misma hora también de fachas en el ayuntamiento, o sea, un despiporre. Así todo, vamos, algo tan simbólico como que había 15 fachas, ¿vale?, yendo ahí a intentar sacar su parafernalia. A los que fueron en la Plaza Elíptica, pues bueno, justo casualidad, coincidieron, bueno, casualidad quiero decir, pues estas cosas que tiene ser paracaidista, que es que no te enteras de lo que pasa. Había una concentración también y un acto convocado de la plataforma Ongi Etorri Refusiatua, que es la plataforma para la bienvenida y el acogimiento de refugiados, y bueno, pues ahí, entre la gente que fue Antifa, especialmente a la convocatoria, más la gente que estaba para la otra convocatoria, en esa plaza, en la Plaza Elíptica, ni pudieron desplegar su parafernalia ni nada, se tuvieron que ir de ahí, porque tampoco había policía que les fuese a defender ahí, pues en esto de que nadie se estaba enterando muy bien cómo eran las convocatorias, pues ahí ellos se quedaron vendidísimos. Y que sí que con esa presión y esa presencia de la gente se fueron hacia la plaza del ayuntamiento, y ahí sí que había un dispositivo de dos furgonas de la policía autonómica, porque ya sabemos que el resto del estado o quienes no tienen policías autonómicas se han quedado bastante, ¿no?, en ese sentido, así, pero al aire, no, quiero decir, todo el resto de maderos antidisturbios se han ido a Cataluña, pero las que tenemos policía autonómica, pues a esa nos la hemos quedado. Entonces, bueno, pues había dos furgonas de los antidisturbios protegiendo a esta gentuza, y en el ayuntamiento sí que pudieron desplegar toda su parafernalia, porque habiendo habido gente que se había juntado, pues eso, en la Plaza Elíptica, que luego bajaron hacia el ayuntamiento, más la gente que se había juntado en el ayuntamiento, pues no pudieron acercarse como para hacer la presión suficiente para que esta gente tuviese que recoger toda su mierda. Y en ese caso sí que tuvimos a cuatro compañeras, por lo menos, que hayamos podido contar nosotras, que fueron identificadas, pero tampoco, quiero decir, por lo menos por parte de nuestra gente, tampoco hubo una mayor represión al hecho de intentar ir ahí a hacerles cara, o sea, no plantarles cara a toda esta gentuza. Y también ayer a la tarde se volvió a hacer otra convocatoria de Gure Eskudago, que también otra convocatoria a la que acudió miles y miles de personas, pues eso, ¿no?, para demostrar el apoyo y toda la solidaridad con lo que hoy iba a tocar en Cataluña. Y aparte, hoy se han estado recibiendo mensajes que convocaban a la gente a las 10 de la noche en principio para juntarse en las plazas de sus pueblos o de sus barrios para hacer caceroladas. Sabemos que hay barrios que están adelantando esa convocatoria, pero que lo van a hacer. Y también sabemos que ahora mismo en la plaza del ayuntamiento también hay como unas 400 personas juntadas, pues mostrando todo su apoyo con lo que está aconteciendo, con lo que está pasando durante el día de hoy. Y luego, a nivel emocional, digamos que miramos a lo que está pasando allí pues con mucha empatía, ¿no? Porque la verdad es que ahora mismo estamos sufriendo en Bilbo pues una gran ofensiva del ayuntamiento contra los espacios autónomos autogestionados, y vamos, y están a fuego, ¿no? Y miramos con mucha empatía y con mucha ilusión a lo que está pasando allí. esperando que nosotros seamos capaces también de darle la vuelta a esto y luchando contra la ciudad marca, pues también defender lo nuestro, ¿no? Sí, yo con eso creo que también eso, ¿no? El hecho de, y por eso también queríamos recoger esa perspectiva más del movimiento autónomo, libertario, etcétera, porque creo que nosotras una cosa que estamos viendo, que por lo menos, aunque no tengamos como datos concretos para corroborarlo, sí que tenemos como esa sensación de que en Cataluña con este tema, desde diferentes perspectivas, desde diferentes ideologías, se está dando como un punto de encuentro, ¿no? En el que la gente está saliendo a defender lo suyo. Eso suyo, podemos presuponer que serán muchos suyos diferentes, ¿no? O sea, habrá gente que cuando sale pensando voy a defender lo mío, estará pensando cosas diferentes, pero que se está encontrando en las calles y que en ese encontrarse en las calles también se están dando unas sinergias, ¿no? Y se están juntando ahí unas fuerzas que hacen también que la propia gente desde puntos diferentes se reconozca, ¿no? Como que, bueno, estamos en una lucha todas juntas, ¿no? Bueno, y yo creo que eso nosotras lo vemos como con mucho, o sea, como que es algo muy bonito y que ojalá también se nos contagie, tengamos también la capacidad aquí en Euskal Herria de, con otras luchas o con la lucha por nuestro pueblo o por romper el Estado español o por lo que sea, pero de que nos encontremos, ¿no? La gente que realmente estamos, pues sufriendo todas las mierdas que el sistema capitalista nos echa encima, ¿no? Muy bien, pues nos encanta que sintáis esto. Yo quería haceros una última pregunta ya para terminar, porque tenemos que hacer una otra conexión ya inmediatamente. Muy bien. Y es, ¿qué os parece el masoquismo del pueblo catalán? ¿El masoquismo de? El masoquismo, esa filia sexual que tenemos aquí de que nos gusta que nos den fuerte. Bueno, yo en parte te voy a decir, o sea, a mí me genera muchas contradicciones, pero por otra parte pienso, hostia, claro, bueno, en Cataluña también sabéis muy bien, como sabemos en Euskal Herria, lo que son las pelotas de goma. Entonces, claro, a mí realmente, quiero decir que es verdad que en casos de hoy sí que se han desplegado ese tipo de herramientas, ¿no?, de armamento por parte de la policía, pero, quiero decir, a mí, por ejemplo, una cosa que me ha parecido dentro de ese masoquismo, aquí sí que es verdad que ha habido como una falta de... Algo ha pasado entre generaciones que no hemos aprendido o se nos han olvidado cosas por el camino, y yo he visto manifestaciones, pues sean de estudiantes o sean de cualquier otro tipo, en el que la gente a la primera corre. Entonces, claro, quiero decir, entre salir corriendo y tener como ese hecho ya de que te has mentalizado de que no, te vas a quedar, pues quiero decir, en ese sentido ese masoquismo lo veo positivo, por decirlo de alguna manera. Luego, evidentemente, o sea, claro, a nivel de cómo se han estado tejiendo las cosas en Cataluña o las discusiones que hayáis podido tener, a mí me sabe muy mal tener que dar una opinión. O sea, sí que es verdad que yo puedo entender, y seguramente si yo estuviese en una tesitura así, estaría con un montón de ganas de pegar a cierta gente, de romper muchas cosas, pero también me parece que tienen... Claro, que es el punto, ¿no? O sea, cuando estás intentando buscar esa manera en la que la mayor cantidad de gente se ponga a ello... A mí sí que me, por lo menos la lectura que sí que hago es, bueno, se ha tomado esta decisión, me sorprende la capacidad que ha tenido la gente de mentalizarse, ¿no? Y quizá sin estar del todo mentalizada en la que les iban a caer, de quedarse y de estar. Porque ya te digo, y no solo de estar, de que te las has comido y, vale, os estáis yendo, pero es que nos vamos a asegurar de que os vais, ¿no? Y os estamos siguiendo hasta que os montéis el último, en la última furgoneta. Sí, no. Ostras. Sí, realmente acotarse a... Sí que parece un poco corto el movimiento, porque al final las alternativas son muchas y decidirte por una sola y acotarte a esa sola... Sí que parece un poco falto de ideas. Pero... inspirante. Es una estrategia no violenta, que tienen, sí que destiñe un poco de agresividad, ¿verdad? Y también, solo por decir, que como que habéis comentado vosotras... Tengo que cortar ya, es que estamos ya con... que nos están llamando, si lo oí. Pero solo una cosita, que tanto vosotras como con la gente de la Esquerra Independentista con la que hemos estado hablando, las dos habéis llegado al mismo punto de que es que hoy empiezan muchas cosas. Pues también demos tiempo, porque si hoy empiezan muchas cosas, también va a haber muchas hostias por delante... Y también la gente también tiene un punto de saturación con claro. eso. No, carrera de fondo. Entonces, quiero decir que igual hoy este era el camino para que gente no se desmontase del carro. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa también cuando la gente se enfada, ¿no? Venga. Porque tampoco, yo creo personalmente que la gente tampoco es tonta y que igual si te comes unas cuantas, pero que siempre va a llegar un momento en el que, claro, esto es riesgoso porque hay veces que la gente deja las luchas, pero luego también hay otra gente que... da otro paso más adelante. Entonces, mientras siga habiendo, o sea, tenéis tiempo por delante, entonces hay tiempo todavía para plantear muchísimas más herramientas, que algunas ya conocemos, otras serán nuevas, pero que hay, o sea, estáis ahora ante una coyuntura que estamos, bueno, estamos. Vosotros también. Lo que viene. Venga, como bueno, vamos, peña, pues venga. Segundos al menos de Parabellum. Agur. Venga, una abraçada a la gent d'Airola i Ràtia i intentarem recuperar alguna d'aquestes connexions. Eba saidu ot nahi naikene saido ba kuba ixien zainatzo Zainiet, zainiet, zarainek hot bai Nabariet, zaidez, suot zain Adabie, topa baba zaizu hon nahi Nebie zaineike ne Neikia za, suot zainien abat zainen dau gure iriontan be ba kedada dausela ezta gaur lapiko kada eingo da hainbat auzoetan eta berez berezko kedadea izango san 10etan baina badauz auzo batzuk 8etara aurreratu dabiela euren kedadak euren artean Bilbi orduen ontxe berton Bilbiko kontzentra hasi indala eta bueno, urratu gure dozuen nahi, ba, joan zaitezi arantzaz, ba, martxan egongo da. Bai, eta, bueno, radio kontrabandako ekin hitz egiten, komentatu dugu udaletxia, ba, zegoela bebai beste kontzentra bat, eta hori bera ba, enteratu gara, ba, deialdia zegoela, ba, sortzi eta arte eginda, beraz, kontzentra hori bukatu, eta bera, bertara gerturatu diren bilbitarrak, hausera bueltatzen direnean, ba, zinutera. Bale, eta, ba, ointxe, joango gara, ba, eguneko ja amaituten joango ga, gitxike-gitxike, eta itxiko deutxugu atxenengo audioklip bategaz, gure ezagun zahar bateke bidalitako audioklipa, eta, bueno, igual baten batek ezautuko da bere abotsa, joan gaitezen beragaz. Hintze bertan gauz Rabaleko pia eskola ondoan, antidisturbios pia bat etorri dira, kalea moztu dute eta tentsio momentuak bizitzen ari gara, hintze bertan. Bueno, laburtzo izen da, baina adierazgarri zenbateko tentsioa dauen berton ez da. Gaur hintze bertone ikusi dugu, ba, zelan, ba, poliziek hainbat karga inoztean, lakasen lacrimógenos, taizer, pelotazos y demás, ba, gizon bati zelan begizatara hautsien pelota bategaz. Eta hori, ba, gaitxestea eguerdiko amabitan pasaude hau, eta pasauinde Bartzelona aldean, baina ez dakigu zein ausotan, ontxe berton, eta bueno, ba, beste ekintza tamalgarri bet, ba... Ah, Julien, bai, Ramon Julien ikastolan. Eta, ba, beste ekintza tamalgarri bet, ba, honisek, ba, soldata baten trukean, ba, zeiteko kapaz direzan ez da. Ba, pertsona bati begizatarateko pelota bategaz, inkluso aserbe ez dau esenean bez, ez? Dugu, ba, zelan edabide ofizialetan eta, ba, zelan edabizen ba, edabideok ba, poliziaren ekintza apurre zurituten ez da. Normala da, ez genuen gehiago espero, baina ikaragarriz da zelango insensibilidadea eta zelango santarkeria da krudelkeria dekizan honesek burgesok ez da. Bai, kaso hontan apur bete esatea eufemismo utxasan, eta badakizu. Zain. Eta bueno, gitxike ba saioa amaituten joango gara. Ba han zer pasetan danari adi egoten jarraituko dotxagu, eta ba bueno, jakizuela ba saio hau eskegite egongo dala laster Irola irratia.org gure webgunean, eta errepikapenak izango diez Domeka eguen eta Martitzenetan edo lango zuzen. Bueno, ikusi zue parrilla eta da hor jakingo duzue. Edo begitu webgunean. Eta bai, bueno, eskerrik asko hor zera uinen bestaldean egoteagatik, gusaiatu gara gaurko egun honetan, ba alik eta ba behintzat ikuspegi kritikoen artean alik eta aukera gehien eskaintzen. Guretzat ere lan ikaragarria izan da bebai jaso dugun informazio dan hori bebai filtratzea, saiatzen atontzea, gainera bebai onartuta gure mugak bebai, ez? Azkenean Kataluniakoa bebai beste realitate bat dalako, beste agente batzuk dauz hor jokuan, beste modu batean dago antolatuta dana. Guretzat bebai batzuetan kontra esan korra izan daitekena, baina bebai zentzu horretan usaiatu gara bebai errespetu osotik bebai egiten gaurko programa hau. Eta bebai eskertzea eta txalotzea eta animoak ematea bebai, ba, Euskal Herritik joan diren lagun guztiei, hor bebai korrespontsal moduan ibili zaizkiguna, ba, mezuak bialtzen, deitzen, ez, eta informazio pila bat gure ganatzen bebai hor kalian zumugitzen zan eta. Eta ba, hoxe, bakarrik esatia, azkenengo datu bezala, kaoina arratzaldeko zortziak dira, berez bozkatzeko tokidan agia itxita dauz. Eta ala ere jendeak hori behar esan dozkue batek baino gehiagok, ala ere ondino geratzen zaizkiela resistitzeko orduak, ba, zenbaketa egin arte ba, espero dutelako, edo zen momentutan ala ere polizia berriro agertzea eta zapustea ba, gaurko egun honek eman ditzaken behintzat. Zenbatu daitezken emaitza horiek, ez? Bai, da, bueno, horregazegaz, barre, informazio horregaz, ba, amaituko dugu gure saio hau, eta, bueno, ba eskerrak emoti edan hoi, eta, bueno, beste hurrengor arte. Agur! Basura, el